Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día. Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista. Cultura al Día. Descubre las expresiones artísticas, noticias y las tendencias que dan forma a nuestro mundo. Día tengan todas y todos, tal día como hoy, pero en el 2016, se reinaugura a todo el público el teleférico de Mérida a Mucumbarí. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la dirección de gestión comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En la edición de la imagen sonora del noticiero Cultura al Día, Reinaldo Milgues. Y en los controles nos acompaña Benito Palacios. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabudari 97.7 FM, municipio Palavecino, por la redifusión de nuestro noticiero a las 4 de la tarde y a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare por la redifusión de nuestro noticiero a las 5 de la tarde, ambas emisoras del Estado Lara. Comenzamos las informaciones. Titulares. Concurso de ensayo Soberanía, Imperialismo y Pensamiento Crítico estará abierto hasta el 31 de diciembre. Presidente Maduro, Venezuela informó a Estados Unidos sobre planificadores de ataque a su embajada en Caracas. Wilmer Rodríguez, nosotros somos un pueblo de paz, pero también defendemos la patria. Presidente Maduro, economía del país vive buenos momentos de recuperación. Moscú solicita medidas contra inclusión de niños en web ucraniana extremista. Niños, jóvenes y adultos mayores de Monagas reciben formación en robótica. Culturales. Este domingo, el corazón salsero de Venezuela latió con fuerza en la parroquia San Juan de Caracas, donde el Teatro Aquiles Nazoa se erigió como el epicentro de la alegría para clausurar la gran jornada de celebración del Día Nacional de la Salsa, un encuentro que reafirmó la esencia caribeña y africana de Venezuela. El ministro Ernesto Villegas reflexionó durante el encuentro sobre los 5 años de evolución de la celebración y destacó que el espíritu de la salsa ha trascendido al festejarse en las comunidades, en los barrios donde esta música suena naturalmente todos los días. Hasta el fin de los tiempos serán los años de la salsa y de la alegría en Venezuela y en nuestra América. Que no nos quiten nunca la alegría, no nos quiten nunca la sonrisa, que no nos quiten nunca esta disposición permanente a celebrar la vida. Aquí hay espacio en la cultura venezolana para todo. Para la música oriental, para la música central, para la música llanera, para la música andina. Todos somos compañeros de cantos y labores con todo ese crisol de ritmos que nacen de nuestra Venezuela andina, amazónica, criolla y caribeña. Porque hay momentos en que a veces se nos mete a nosotros la ideología del opresor. El opresor se sale con la suya cuando nos pone a nosotros a reproducir la ideología que el opresor ha sembrado. Entonces a veces hay una especie de racismo cultural. Nosotros nos comemos con eso. Decimos que Venezuela es todo su crisol cultural amplísimo. Y nadie le quita lo caribeño a Venezuela. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro, a través de una nota de voz, extendió la invitación a continuar fortaleciendo nuestra identidad desde las raíces ancestrales hasta los saberes más contemporáneos, siempre a favor de nuestra soberanía y autodeterminación. ¡Que viva el Día Nacional de la salsa brava, la salsa candela! Vamos defendiendo la patria al son de la salsa, que suene la clave, que vamos a la victoria. El largometraje Romeo y Julieta en ritmo Afrocaribe, de Álvaro Cáceres, continúa su segunda semana de rodaje en el Teatro Municipal de Caracas y en medio de sus grabaciones, el director compartió un mensaje. Escuchemos. Estamos en el rodaje de Romeo y Julieta. Es un proyecto de Aprender Haciendo, financiado por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía. Yo soy Álvaro Cáceres, tengo la responsabilidad de dirigir este proyecto y tenemos también el apoyo de el Ministerio de la Cultura, la Alcaldía de Caracas y la Alcaldía de Vargas del Estado de La Guaira. Un proyecto que solo es posible con el apoyo de todos. Producida por Vladimir Sosa, la película no es solo una adaptación de la obra de Shakespeare, sino que se ha convertido en la pieza central del programa Aprender Haciendo del SENAC. En esta producción hay aproximadamente unas 150 personas en total. Hay aproximadamente entre unos 20 y 30 aprendices, estudiantes de las escuelas de cine, de la UNEARTE, de la EMPA, de la UNEARTE de La Guaira y de la UCB, de la Universidad de Mérida, y están desempeñándose en las áreas de fotografía y actuación. De hecho, los protagonistas son estudiantes de la UCB y de la UNEARTE. Es una experiencia hermosísima en la cual lo que se busca es formar nuevos técnicos y artistas del cine. Bautizada como Romeo y Julieta al ritmo de bocadillo, la película es una puesta en escena cinematográfica teatral que se presenta como un homenaje a la vida y a la rica cultura afrocaribeña de nuestra costa. Son las 12 y 19 minutos. El latido del arte está aquí. El concurso internacional de ensayo Soberanía, Imperialismo y Pensamiento Crítico estará abierto a escritores de cualquier nacionalidad hasta el 31 de diciembre del año en curso. Esta iniciativa busca fomentar la reflexión en torno a la relación entre soberanía e imperialismo desde una perspectiva del pensamiento crítico. El concurso es impulsado por el Ministerio para la Cultura en colaboración con el Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe Rómulo Gallegos Celar, la Casa de las Américas Cuba y la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad. Nacionales. Nacionales. Tras la denuncia realizada por el jefe de los procesos de diálogo de Venezuela, Jorge Rodríguez, al confirmar un posible ataque a la Embajada de los Estados Unidos en Caracas, el presidente Nicolás Maduro Moros añadió que el sistema de información e inteligencia del país ha arrojado reportes certeros y se encuentran en la búsqueda y captura de los personajes involucrados en el acto. Durante el segmento Zona Digital de su programa Con Maduro Más, junto a la periodista colombiana Patricia Villegas, el jefe de Estado develó que las investigaciones y seguimiento de los cuerpos de seguridad del Estado fueron orientados por dos fuentes confiables en las que coincidió la posibilidad de que un grupo terrorista, extremista y local colocara una carga explosiva contra la embajada. Esta situación fue confirmada, puedo decir, por lo menos dos fuentes de mucha credibilidad. Afortunadamente nosotros tenemos un sistema de información e inteligencia que ha arrojado grandes resultados a lo largo de muchos años. Y nosotros trabajamos con mucha seriedad, profesionalismo. Hubo dos fuentes, una fuente de carácter nacional y una fuente de carácter internacional que se le hizo seguimiento y coincidió con la posibilidad de que un grupo terrorista, extremista, local, colocara una carga explosiva contra la embajada de Estados Unidos en Caracas, que es una embajada que, a pesar de todas las diferencias que hemos tenido con los gobiernos de Estados Unidos, es protegida y preservada como manda el Acuerdo de Ginebra, como manda el derecho internacional, por nuestro gobierno. Es una embajada, como todas las embajadas, que son permanentemente cuidadas, atendidas, se respeta. El Congreso Mundial en Defensa de la Madre Tierra, a realizarse los días 9 y 10 de octubre en Caracas, es la preparación y plataforma de propuestas para la próxima conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP30 y contará con la participación de 253 delegados internacionales provenientes de movimientos sociales de 62 países, junto a expertos, científicos y activistas ambientales. Durante su programa con Maduro Más, el jefe de Estado destacó que Venezuela presentará una delegación impresionante en la COP30 en Brasil, con aportes derivados de la gran misión Madre Tierra. Tenemos esta semana un evento de carácter mundial preparándonos para la COP30 en Brasil, donde va a haber una delegación impactante de la República Bolivariana de Venezuela, del gobierno bolivariano, allá en Belén do Pará, esa hermosa ciudad. Allá va a estar Venezuela en la COP30, llevando la experiencia de la gran misión Madre Tierra, la gran misión de nueva generación que tiene que ver con todo esto que estamos viendo: el cambio climático, el calentamiento global, la destrucción de las especies. Y hemos convocado, se han autoconvocado en Caracas para el 9 y 10, decenas de expertos científicos, analistas y luchadores contra el cambio climático. Por su parte, el ministro para el ecosocialismo, Ricardo Molina, confirmó que en el Congreso en Caracas estarán presentes más de 1.127 representantes comunales ecosocialistas. Son las 12 y 24 minutos. Somos Noticia. El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, encabezó la reunión del Consejo Ministerial de Seguridad, en la que estuvieron presentes autoridades de los cuerpos policiales y de la FAM. En la reunión, que tiene el fin de establecer estrategias para la consolidación de la paz en el país, se evaluó el desarrollo de los planes y programas en materia de prevención, lucha contra la delincuencia organizada y el fortalecimiento de los órganos de seguridad ciudadana. Igualmente, revisaron las acciones desarrolladas para garantizar la protección del pueblo venezolano, basadas en la doctrina de la Gran Misión Cuadrantes de Paz. Regionales. El gobernador del estado Apure, Wilmer Rodríguez, aseveró que Venezuela es un pueblo de paz, preparado para defender la patria, al finalizar la caravana realizada en la capital de la entidad como parte de las acciones para defender la paz y la vida. Asimismo, afirmó que desde el primer momento, el pueblo apureño ha demostrado su disposición para participar en las jornadas para la defensa de la soberanía de Venezuela ante las amenazas que ha recibido el país por parte del Imperio norteamericano. Y se lo digo muy en serio, nuestro presidente Nicolás Maduro, por la vía del diálogo, como lo sabe hacer él, como ustedes saben, un hombre que fue canciller del comandante Chávez por tantos años, y como lo ha demostrado en estos tiempos como presidente, el pueblo de Venezuela, el pueblo de Apure, es amante a la paz. Por eso nosotros, desde el primer momento que hemos tenido estas graves agresiones, pero hace 6-7 semanas, las agresiones contra el pueblo de Venezuela han sido más grandes y cada día son más fuertes. Pero cada día el pueblo venezolano y el pueblo apureño se pone más fuerte ante esta amenaza del imperio yanqui. Nosotros somos un pueblo de paz, lo hemos demostrado una y miles veces. Pero que no se olvide que nosotros tenemos sangre de Bolívar. El mosaico de las regiones. Una exitosa jornada de atención veterinaria integral se llevó a cabo en la comunidad Nueva Bolivia, sector Muyapá, municipio Tulio Febres Cordero, en Mérida, con el fin de garantizar el cuidado de los animales y fomentar la tenencia responsable de mascotas, iniciativa que fue ejecutada por parte de la gobernación de la entidad. La actividad, coordinada por la Secretaría para la Protección Animal, Misión Nevado y la Alcaldía Local, contó con un equipo multidisciplinario de especialistas y voluntarios encabezados por el veterinario Gustavo Mendoza, quienes brindaron atención completa a animales de compañía y comunitarios. Son las 12 y 27 minutos. Economía. Durante el segmento Zona Digital de su programa Con Maduro Más, el mandatario nacional recordó que la guerra económica y la persecución financiera permitieron que se formara músculo propio para que en Venezuela surgiera un nuevo cuerpo económico en plena recuperación que está en camino de lograr el equilibrio total. Yo creo que sí. Los principales factores económicos del capital en sus distintos niveles están trabajando por el desarrollo de la economía. Tanto el sector económico empresarial productivo, el sector comercio, el sector financiero, bancario. Yo creo que sí se logró entender que la economía no puede estar en el escenario de la guerra fratricida por elementos ideológicos y políticos. Yo creo que sí se logró. Ahora, sigue siendo la economía campo de guerra para el imperio norteamericano a través de otros mecanismos, que son los mecanismos que hay que terminar de neutralizar y derrotar, y lo vamos a hacer. Finalmente, el presidente constitucional resumió que Venezuela tiene los motores de una nueva economía, todos encendidos y en crecimiento, y el reto es seguir en la construcción del equilibrio entre producción nacional, satisfacción de necesidades internas, generación de riquezas y divisas, y reducir al máximo las importaciones. Economía en ascenso. El Bitcoin ha pulverizado todos sus récords anteriores al superar por primera vez en su historia la marca de los $124,000 tras meses de intensa actividad en el mercado cripto. La criptomoneda más famosa del mundo alcanza este nuevo hito y deja atrás su máximo anterior de $124,000 para alcanzar los $126,500, de acuerdo a reportes de la plataforma Binance. Ante esto, analistas se preguntan qué ha desencadenado esta subida sin precedentes. ¿Se debe a un flujo institucional masivo, un movimiento técnico o simplemente a un efecto dominó en la psicología del mercado? Hoy como nunca antes, cada transacción y cada liquidez son cruciales para entender el fenómeno. Son las 12 y 30 minutos. Noticias del Alba. La voladura de un avión civil cubano con 73 personas, hace hoy 49 años, fue recordada en la capital de Cuba como prueba de la complicidad del gobierno de Estados Unidos en actividades terroristas contra la isla caribeña. El crimen ejecutado sobre las costas de Barbados y que acabó con la vida de 73 personas, 57 cubanos, 11 guyaneses y 5 coreanos, renueva cada año la denuncia de Cuba por la impunidad que aún rodea el hecho, pese a la confesión de sus autores y las pruebas comprobadas que lo confirman. Familiares de las víctimas, deportistas y población en general acudieron este lunes a la tradicional peregrinación en el capitalino cementerio Cristóbal Colón para rendir tributo a las víctimas del atentado en el que perecieron 24 integrantes del equipo juvenil cubano de esgrima. Más allá de nuestras fronteras. En un esfuerzo conjunto para avanzar hacia la eliminación de la rabia humana, transmitida por perros en la región andina, los ministerios de salud de Perú y Bolivia realizaron una campaña binacional de vacunación antirrábica canina en la zona fronteriza de Casani con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud a través de su Centro Panamericano de Fiebre Aftosa y Salud Pública Veterinaria y el Organismo Andino de Salud Convenio Hipólito UNANUE. La jornada fue desarrollada en el marco del proyecto de cooperación entre países para el desarrollo sanitario, cuyo objetivo es el fortalecimiento de las capacidades técnicas para acciones de control, vigilancia y diagnóstico oportuno para la eliminación de la rabia canina en área de frontera entre Bolivia y Perú. Son las 12 y 32 minutos. En otras latitudes. El Consejo Presidencial para el Desarrollo de la Sociedad Civil y los Derechos Humanos de Rusia preparó un llamamiento dirigido al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, para solicitar la toma de medidas para excluir datos sobre menores de edad alojados en el sitio web ucraniano Mirovorets. El ente aclaró que Kiev acusa a menores de agresión rusa, consciente de atentar contra la soberanía de Ucrania y violar las fronteras estatales. Además, el organismo alegó que la publicación de datos personales de menores de edad en acceso abierto viola sus derechos. Una mirada global. Inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, registraron este lunes un bombardeo de artillería contra la central nuclear ubicada en la provincia rusa Zaporizhia, la mayor instalación de este tipo en Europa, informó el organismo en su cuenta de X. Según el ente, la central nuclear informó que dos proyectiles impactaron a 1,25 kilómetros del perímetro de emplazamiento. Los bombardeos aumentan los riesgos de seguridad nuclear en la central de Zaporizhia, que ha estado sin suministro eléctrico externo durante casi 2 semanas, declaró Rafael Grossi, director general de la OIEA. Son las 12 y 34 minutos. Tecnología. En las instalaciones del Instituto de la Cultura de Monagas, la Fundación Infocentro realizó un taller de robótica y programación destinado a personas de todas las edades, que incluyó a niños, adolescentes y adultos mayores. Durante el taller, los participantes exploraron la programación a través de la plataforma Scratch y trabajaron en la construcción de robots con el uso de los kits Ultimate 2.0. Estos equipos permiten ensamblar hasta 10 modelos distintos de robots para fomentar tanto la creatividad como el aprendizaje práctico en un ambiente dinámico. Son las 12 y 35 minutos. Somos innovación. Somos tecnología. El satélite Sentinel-1D del sistema Copernicus despegará en un cohete Ariane 6 el próximo 4 de noviembre desde la Guayana Francesa y proporcionará imágenes terrestres independientemente del clima para el seguimiento del hielo marino o los vertidos de petróleo. Unos 30 minutos después del lanzamiento, el satélite se separará de la nave espacial y quedará en órbita a una altitud de unos 693 kilómetros. En dicha posición, comenzará la puesta en marcha en la que el instrumento radar será calibrado y validado antes de estar completamente operativo. Sentinel-1D, diseñado para operar en la década de 2030, forma parte de Copernicus, el sistema de observación de la Tierra del Programa Espacial de la Unión Europea, en el que contribuye la Agencia Espacial Europea, ESA. Y con esta noticia de tecnología, hemos llegado al momento de identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con Kaori Flores Yonekura, directora de la película El Extraordinario Viaje del Dragón. Ya volvemos. Ya regresamos con Cultura al Día. Cultura al Día. Las 12 y 37 minutos. Visita nuestra página web albaciudad.org. El Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, a través del Instituto Nacional de Nutrición, te invita a fortalecer tu sistema inmunológico con las siguientes recomendaciones. En las meriendas, toma infusiones. Malojillo, moringa, toronjil, hierbabuena, corteza de pino y cáscaras secas de naranja, mandarina y cacao. Antivirales naturales, ajo, jengibre, limón y cebolla. Venezuela unida contra el coronavirus. Agarra dato y empátate con lo alternativo. Gobierno Bolivariano. Sintoniza cada martes de 2 a 3 de la tarde Semillas de Amalivaca con Regina Michel. Un recorrido para reconocer los valores culturales, históricos y espirituales de los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe. Solo por Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Alba Efemérides. El 7 de octubre de 1975 es creada Fundarte, la Fundación para la Cultura y las Artes de la Alcaldía de Caracas, con el fin de diseñar y ejecutar las políticas culturales de la capital, apoyando el quehacer artístico local y facilitando el acceso del pueblo a la cultura. La gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, repudia las más recientes acciones y amenazas de carácter injerencista del gobierno de Estados Unidos contra nuestra sagrada soberanía nacional y en particular contra el creador de esta gran misión, el presidente Nicolás Maduro Moros. Estas ruines acciones, basadas en vulgares falacias, provienen de los mismos factores que en el campo de la cultura pretenden dominar a los pueblos del mundo mediante la cancelación de la diversidad cultural propia de la humanidad y la imposición de un modelo cultural hegemónico, mercantilista y embrutecedor, orientado a la desmemoria y el desarraigo. En estas circunstancias, el pueblo creador y transmisor de saberes y expresiones tradicionales que conformamos el espíritu noble de la venezolanidad, nos comprometemos como hijos e hijas de Bolívar con el presidente Nicolás Maduro y con nuestra patria a redoblar el empeño cotidiano de garantizar la inmunidad de nuestras niñas, niños, jóvenes y todo nuestro pueblo frente al veneno cultural e ideológico con el que pretende doblegarnos el imperialismo y sus secuaces. Condenamos el cinismo de una élite imperialista que ha hecho del narcotráfico un negocio conveniente para sus propósitos de dominación mundial, al arrogarse el derecho a calumniar y acusar a otros de los delitos que dicha élite practica, protege y promueve dentro y fuera de su territorio, simulando combatirlo. Las amenazas contra el presidente Maduro y la pretendida estigmatización de la sola palabra Venezuela forman parte de una misma escalada, frente a la cual cerramos filas con más fuerza y lealtad alrededor de nuestro jefe de Estado y de nuestra amada venezolanidad. Cada día decimos con más fuerza, ¡viva Venezuela, mi patria querida! Las 12 y 41 minutos. Nuestra música, nuestras tradiciones, nuestra historia es el escudo de la soberanía. Celebramos 16 años de Alba Ciudad 96.3 FM, cultivando lo nuestro. Estamos de vuelta con su noticiero. Su noticiero Cultura al Día. Entrevista con... Y cuando son las 12 y 42 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indiqué en la parte anterior, este martes me acompaña Kaori Flores Yonekura, directora de la película El Extraordinario Viaje del Dragón. Bienvenida, Kaori, a estos espacios del noticiero Cultura al Día. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Kaori, gracias por aceptarla. Sí. Y bueno, sé que estás en medio de toda esta gira de medios de la película, pero una locura. Una locura, sí. Kaori, justamente... Bueno, ajá. Dime. Que esta película es la historia de tu tío abuelo Yoshitomi Furuya, que nació, la historia nació luego de que encontraras estas 900 fotografías de su travesía como soldado por Japón, Perú y Venezuela. A nivel cinematográfico, ¿cómo fue el viaje? ¿Qué recursos audiovisuales decidiste usar para llevar a la vida estas 900 fotos a una película? Pues, sí, Yoshitomi Furuya Omura nació en Japón y comenzó a registrar su vida desde 1933 hasta pasado 1945, comenzando como un joven soldado a los pies del monte Fuji. Luego dejó de ser soldado y se mudó al Perú, documentó el Perú ampliamente y luego llegó a Venezuela, donde fotografió nuestras ciudades, nuestros caminos, nuestra gente, nuestra naturaleza. Y eso fue compilado en tres álbumes que llegaron a mis manos a través de su esposa, Carmen de Furuya, en Maracay. Wow. Y sobre los recursos, pues el material base fue la vida de Yoshitomi documentada por él mismo y con un trabajo editorial hecho por él mismo, ¿no? Cuando descubrí esto, lo que hice fue tratar de entenderlo a él y convertirlo en este gran personaje, porque era una persona, y para mí todos los seres humanos somos interesantes, y él se me hizo muy interesante como personaje cinematográfico, ¿no? Claro. Y al mismo tiempo, yo estaba pasando por el encierro de la pandemia, por todo lo que nos estaba pasando a nosotros desde hace unos años antes de llegar a la pandemia, entonces como que ese encierro sí me afectó y yo sentía que necesitaba como salir de alguna forma, y comencé a rodar la película yo sola en casa, y eso como que me hizo salir y recuperarme y entender que todo cambia, que todo pasa. Entonces, creo que esas fueron las primeras herramientas que utilicé. Es una película muy personal, entonces a nivel de narrativa es lo que van a encontrar, una película muy personal hecha con un archivo fotográfico familiar, ¿no? Y con recursos técnicos de sonido y de imagen bastante novedosos, porque, bueno, es una peli que es drama histórico, pero también es fantástico, y es un road movie, pero en fotografía. Esas son como las herramientas que usé. Además que es como una paradoja que fue esas 900 fotografías te permitieron viajar y conocer más de tu familia en un momento donde el contacto estaba restringido, y que de alguna manera es muy poético y maravilloso que alguien en esa época se haya tomado la tarea de registrar su vida de esa manera, que no era común. Ahora sí, ahora uno tiene miles de fotos en el teléfono, pero en esa época no. Claro, porque sí, lo que tú estás diciendo es muy acertado, porque él, te das cuenta que él tenía este amor por las fotografías y después se convierte en soldado, porque ves un cambio estético. Las primeras fotografías antes de ser soldado, ves como el mundo flotante, Japón, esto es una propuesta estética japonesa. Y luego entras a ser soldado y empiezas a ver que hay perspectivas, que hay un uso de la geometría muy marcado, límites, etcétera, ¿no? Y eso me llevó a despertar como mi curiosidad para saber qué estaba pasando allí, y también como que el mismo proceso en el que yo iba pensando está documentado en la película. Entonces es como un metadocumental, ¿no? Una documentalista documentando a un documentalista que documenta su vida en un momento histórico en donde casi nadie tenía acceso a una cámara, o podía fotografiar o lo sabía hacer. Exacto, y después revelar las fotos y compilarlas en álbumes también. Sí, él mismo hizo su trabajo editorial en estos 3 álbumes de fotos. Y es muy interesante eso, porque, a ver, cada álbum es una obra en sí, y cada foto es una obra en sí. Entonces no puedes extraer ninguna foto ni ninguna página, ni puedes quitar ninguno de los álbumes porque es una colección completa. Okay. Eso es muy valioso, es como un tesoro, es como es que todas las 3 juntas. Así es. Kaori, esta historia no es solo la historia de Yoshitomi, sino también tu historia. ¿Cómo fue conocer esa parte de tu familia y ese origen de hace tantas décadas? Pues, bueno, descubrirlo no, porque bueno, yo nací Nikkei. Ah, bueno, exacto. Los Nikkei somos los que componemos la diáspora japonesa, ¿no? Okay. Es decir, los japoneses fuera del Japón y sus descendientes en todo el mundo. Entonces, lo que yo descubrí con Yoshitomi fue como otra forma de emigrar muy distinta a la de mi abuelo. Okay. Mi abuelo migró trabajando en el barco como cocinero y mi abuela trabajó limpiando el barco cuando llegó a Perú. Uh-huh. Y después llegaron a Venezuela juntos. En cambio, Yoshitomi tenía como otra clase social y fue como un viajero normal, entre comillas, ¿no? Okay. Pero como tenía este cierto privilegio como artista y dentro de su contexto familiar, creo que fue lo que permitió que él pudiera documentar todo esto, que nos mostrara lo que estaba sucediendo, no solamente en su vida, sino en los lugares que iba recorriendo. Y eso es lo que puedes ver, por ejemplo, llegar a Caracas y poder contemplar la Caracas de los años del 36 al 45. 45 al inicio, que eso te da mucha nostalgia, ¿no? Uh-huh. Y luego cuando él llega a Venezuela, que ya la comunidad japonesa estaba mucho más establecida, ver las mismas tiendas en donde yo crecí, que era la tienda de mis abuelos, y verlas retratadas a sus inicios en Caracas, eso como muy interesante porque son recuerdos que yo comparto con otros venezolanos. Claro. En esta película usas, aparte en el arte y en todo el largometraje, el símbolo del dragón como esta figura de resiliencia y transformación que vive quienes migran de su país natal. ¿Cuál es la relevancia de este tema, crees tú, en particular ahora en una Venezuela que cuenta con tantos connacionales regados por el mundo? Sí, yo creo que yo hice una película muy luminosa, ¿no? Es una película que te dice, sí, sabemos qué estamos viviendo, sabemos cómo nos sentimos, pero todo pasa pero hay que hacer que sucedan las cosas. Entonces, uh-huh. Ese es como uno de los grandes mensajes de la peli. También hay un mensaje de paz, de pensar lo que es la guerra y lo que implica, y realmente de quiénes son las batallas, ¿no? Claro. Y también hay un mensaje de familia, de tratar de conseguir un lugar a donde pertenecer y sentirse seguro. También hay un mensaje de resiliencia, justamente por esto, porque creo que en la vida hay que darle sentido para poder avanzar en ella y tener muy presente la memoria, porque sin memoria no hay identidad. Así entonces, ese es básicamente el mensaje de la peli. Creo que la gente está muy emocionada y muy en paz, que es sí. lo que uno de los grandes valores de esta peli. Excelente, Kaori. Estamos conversando con Kaori Flores Yonekura, directora de la película El Extraordinario Viaje del Dragón. Kaori, en toda esta realización que iniciaste sola en pandemia, en algún momento asumo que tuviste que pedir ayuda o se sumó alguien más al equipo. ¿Quién te acompaña en la realización de este largometraje? Nadie. Solamente fue en la postproducción. Ajá. Que entró Marco Imperatori a apoyarme. Hicimos juntos el diseño de sonido. Okay. O sea, fue un codiseño. Yo hice como toda la realización, guión, producción, dirección de arte, registro, la todo. Lo hice, o sea, todo. Esos créditos, un poco de títulos y tu nombre. Que iba editando. Ajá. Iba haciendo el diseño sonoro, porque okay. Un amigo me dijo, mira, Kaori, está muy bien la peli, pero solamente estoy viendo la cabeza del dragón. Y eso es muy interesante, porque los amigos que la vieron, antes de que entrara el fondo de post, me ayudaron con esos tips, esas críticas claro. bastante constructivas, y por de ahí salió el personaje del dragón y convirtió la película en una película de fantasía también, ¿no? Uh-huh. Este personaje del dragón se convirtió en un personaje sonoro que construimos de cero. Yo tenía como que todo armado en archivos y luego Marco se sumó conmigo y empezamos a crear todo lo que era respiraciones, los aleteos, las uh-huh. pisadas, los rugidos, todo eso se construyó y creo que fue como que la persona que estuvo más cerca de mí, que trabajó más de todo el resto del equipo. Él estuvo con un grupo de músicos creando también la música versionada y la música original de la peli. Y bueno, la gente que me acompañó enviándome audios, porque estábamos en pandemia, entonces me mandaban uh-huh. audios desde el extranjero, por WhatsApp. Veían clips de la película, no de la película, de los materiales, de las ciudades, de los caminos. Y yo les decía, mándenme lo que a ustedes les parezca, lo que les provoque, decirme lo que les surja. Y eso es lo que van a escuchar, ¿no? La gente recordando los lugares donde paseaba, o pensando, mira, a los japoneses los tratábamos de esta manera, o cómo eran los lugares. Es bien íntimo eso. Además que se creó como este personaje omnipresente del dragón que acompaña toda la historia, entonces. Sí. Es un 5.1, ¿no? O sea, es decir, que si lo escuchas en la sala de cine, ajá. sientes que el dragón te da vueltas alrededor cuando vuela, ajá. o que se está respirando cerca. De verdad que a nivel técnico estoy súper contenta con lo que se logró. El trabajo de Marco Caraturi es muy chévere, de verdad que él es una persona muy creativa y muy responsable y muy perfeccionista. En eso nos parecemos y entonces... fue bastante divertido también, ¿no? Porque yo nunca había creado un personaje con sonido de fantasía y solamente en sonido. Si es lo que tú dices, es muy omnipresente, siempre está ahí, como forma parte del alma y lo ves todo a través de los ojos de él. Hay mucha subjetiva. Qué bello, Kaori. Ahora para ir como finalizando nuestra conversación... Sí. Conocimos ya que bueno que El Extraordinario Viaje del Dragón se presenta como una de las candidatas al Goya. Cuéntame wow. cómo fue esa noticia, porque es increíble, es histórico. No, esto es una locura. Claro. Porque no, yo sé que esta película es una peli muy pequeñita, ¿no? O sea, básicamente la hice yo y Marco y unos músicos y gente que nos apoyó como podía, el fondo de la plata en efectivo con la cual pagar entró al final y fue poca. Entonces sí, es una peli pequeña, muy personal, hecha con fotografías, que viene, tiene muchos valores técnicos, narrativos y estéticos, pero yo sabía que también estábamos compitiendo con grandes películas de otros cineastas, otros colegas que también se merecían ir al Goya, pero nada, los miembros de la academia votaron, decidieron y bueno, los vamos a representar lo mejor que podamos. Estamos buscando la mejor información para crear la mejor estrategia y ojalá así nos traigamos el Goya para acá, es una alegría más. Así es, además que surge de algo tan personal y particular, pero que se amplifica a un tema muy universal que seguramente la gente se puede identificar en cualquier parte del mundo. Sí, yo creo que eso es una peli bastante universal y además que combina dos naciones totalmente disímiles, ¿no? Que es Venezuela y el Japón. Entonces puede ser muy interesante ver cómo Japón está también en un premio iberoamericano y que realmente en América Latina hay raíces asiáticas y que no son reconocidas, entonces eso llama mucho la atención y crea novedad y nos hace pensar en por qué estas comunidades no se han integrado del todo, si se han integrado, somos unas burbujitas y eso ha sucedido por la forma en que fueron recibidos, por la guerra, por los encierros, por un montón de cosas que vivieron, ¿no? Y que, bueno, lo pueden ver en la peli. Y esas nuevas informaciones también creo que llaman mucho la atención, porque es lo que están viviendo los nuevos migrantes, ¿no? Y los refugiados. Así es. Kaori, ¿redes donde podamos conocer más de tu trabajo y el trabajo de la película? Tenemos todo en Instagram. Uh-huh. Es El Dragón Film. Entre El Dragón Film hay un guión abajo, piso, ¿no? El mío es Miss Nikkei, pero me consigue más rápido por mi nombre, Kaori Flores de Anescura. Y bueno, tenemos una página web que es Nuevo Film. nuevofilm.com, y ahí también pueden ver las cosas que hacemos, no solamente producción, sino distribución y formación cinematográfica. Excelente, Kaori. Bueno, y para Gracias. Que nos escuchen, esta película estrenó este 2 de octubre y la pueden ver en Cinex de El Recreo, El Tolón, Los Próceres, Multiplaza Paraíso y en Cinepic aquí en el Sambín de la Candelaria. Bueno, Kaori, muchísimas gracias por estar gracias. Con nosotros el día de hoy en el Noticiero Cultural Día. Éxito en Muchas todo gracias. Con el Goya, las proyecciones, todas las entrevistas que quedan para seguir proyectando esta película tan especial y única. Vale, muchísimas gracias, de verdad. Gracias por el apoyo, por querer al dragón, por cuidarlo. De verdad, muchísimas gracias. Gracias, feliz tarde, Kaori. Chao, chao. Y con esta entrevista a Kaori Flores Yonekura, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más importantes el día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en la edición de la imagen sonora del noticiero Cultura al Día, Reinaldo Milgues, en los controles nos acompañó Benito Palacios y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabudari 97.7, Municipio Palavecino, por la redifusión de nuestro noticiero a las 4 de la tarde y a Radio Comunitaria Emisión 94.5 FM en Sarare, por la redifusión de nuestro noticiero a las 5 de la tarde, ambas emisoras del Estado Lara. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz día. Esto fue Cultura al Día, un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista. Cultura al Día.